Y vamos a hablar del tema del pase a planta, de los reclamos que tienen los trabajadores estatales que están por reunirse en una asamblea intersindical. ¿Y con quién estamos, Gaby? Estamos en comunicación con Diego Pamies, delegado del COSE. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Acá. Bueno, ¿asamblea intersindical va a haber hoy? No, ayer fue la asamblea intersindical. Se resolvió un plan de lucha que comenzó ayer mismo con una manifestación en el Corredor del Oeste y que va a continuar con el llamado a la audiencia paritaria por parte del gobierno, a la que estamos invitando a todos nuestros compañeros a movilizarse, y a la jornada de paro nacional y huelga que va a haber para ATE en todo el país el miércoles 14. Bien. Ustedes, ¿qué es lo que están reclamando? Nosotros hacíamos alguna enumeración, pero estaría bueno que lo enumeren ustedes. ¿Qué es lo que está arriba de la mesa? Nosotros, arriba de la mesa no hay nada porque no hay mesa. Lo que estamos, ayer justamente hubo el corte del corredor para exigir el espacio, la mesa paritaria para tratar los problemas que nosotros tenemos por muchas vulneraciones de derechos que hay, tanto como para los chicos, como así también los laburantes de ahí, los operadores y los monitores. No tenemos ese espacio, entonces ayer la asamblea decidió un plan de lucha para lograr reforzar la apertura de ese espacio, y también hizo un pedido por escrito para que la conducción del sindicato lo eleve ahí en la mesa paritaria. ¿Por qué no hay mesa paritaria? ¿Qué dicen desde el gobierno? ¿Qué sucede? El gobierno cerró unilateralmente la mesa paritaria luego de que con la lucha nosotros consideramos que se apruebe la ley 8841 en ambas cámaras, que habilitaba el ingreso de 50 pasantes a planta que estuvieron trabajando durante el gobierno del Frente para la Victoria, acá en Mendoza. Francisco Pérez lo hizo trabajar entre 8 y 9 meses sin gozar ningún tipo de haberes. Uh-huh. El cuerpo de delegados tomó la causa, salió a cortar el corredor, muchas veces sin el apoyo de la conducción o de las centrales acá, y hemos conseguido que se firme un acta paritaria en el final del gobierno de Francisco Pérez. Después no se pudo hacer ley porque el acta fue mal redactada o hubo algún problema administrativo entre el Ejecutivo cuando sale para presentarlo por mesa de entrada a la legislatura. Durante el gobierno de Cornejo se rectifica eso, se subsana el error y se promulga la ley 8841. Pero hasta ahora el Ejecutivo, el gobierno de Cornejo, solo ha cumplido con 9 de esos 50 pasantes. Y ahora saca un dictamen trucho, digamos, que notifica a los compañeros en sus domicilios de que la ley es inconstitucional. Pero él no tiene ninguna atribución para declarar la inconstitucionalidad de una ley. La ley está vigente, está promulgada, y bueno, la legislatura ahora se comprometió a hacer un pedido de informe hacia el Ejecutivo. ¿Y esto lo hace a través de una notificación por domicilio que les llega? Usó la movilidad del Estado, la movilidad que es para ir a ver a los casos que nosotros tenemos, los chicos que estamos abordando, que estamos acompañando, la usó para el gobierno para ir a notificar a estos compañeros de ese acto ilegal que hizo el secretario de gobierno. Y acá usted en un párrafo vos decías, y exigimos al sindicato, ¿qué ha pasado con el sindicato? ¿El sindicato no ha estado exigiendo? ¿Cómo es la cuestión esta? El sindicato ha estado exigiendo a través del cuerpo de delegados de la RPJ. Lo que no ha habido por es mucho interés de las diferentes conducciones de los gremios, tanto de la gestión pasada de ATE como de la gestión actual. Por suerte, ayer dimos un gran paso en la unidad, digo, más allá del internismo que va a seguir habiendo dentro de ATE, dimos un gran paso en la unidad y concretamos en una lucha concreta. Así que vemos con buenos ojos nosotros que se haya dado esa instancia, sobre todo en una época donde todas las paritarias están cerradas y no hay lucha por reapertura de paritarias. El SUTE también tiene un decreto firmado, sin embargo, está pensando también más en su interna que en salir a la calle a luchar. Nosotros ayer dimos el paso y salimos a la calle, a pesar de que últimamente nos andan imputando a nuestros dirigentes, imputan a legisladores por marchar, pero bueno, me parece que no hay que regalarle la calle al gobierno. Tal cual. ¿Están esperando a que es posible que haya alguna respuesta positiva del gobierno? ¿Cómo la están viendo ustedes hacia adelante? No, nosotros las expectativas que tenemos están más puestas en nosotros y en el ánimo de lucha que hay que en las intenciones del gobierno. Lamentablemente nosotros vemos cómo el gobernador inaugura mediáticamente nuevos dispositivos para abordar la problemática de niñez y adolescencia dentro de del ámbito de la responsabilidad penal juvenil, pero que después no se efectiviza o no se concreta justamente porque falta personal. Pero acompañamos algunas iniciativas, hay que ver después cómo se implementan, de que haya espacios alternativos a la privación de libertad. Esa es una posición del cuerpo de delegado y de la mayoría de los trabajadores de siempre. Nosotros nos opusimos al intento de la apertura de una cárcel en el desierto, en Cacheuta, para los chicos durante la gestión pasada, que con complicidad de la SENAF, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nos opusimos a eso y por supuesto que vemos con buenos ojos que haya nuevos dispositivos alternativos a la privación de libertad, pero por ahora son todas promesas del gobernador. Mientras tanto, están habiendo al día de hoy chicos privados ilegítimamente de libertad que tienen alguna problemática psiquiátrica y son puestos a disposición de la DRPJ, de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Pero como no tienen este dispositivo alternativo, los terminan metiendo al régimen carcelario, y es lo que sería el ex-COSE, como lo conocemos todos. En un momento dijiste falta personal, pero cuando asumió este gobierno nos dijo que estaba lleno de ñoqui. Sí, este gobierno ha despedido, incluso también ha habido despidos en el COSE, de los mismos 9 que pasaron a planta, han sido despedidas las 2 personas. Nosotros desde un primer momento entendíamos que la lucha por los despidos pasaba por salir a la calle y reclamar los pases a planta. A fines del gobierno anterior y a principios de este. Nos hemos mantenido en esa lógica, por eso en el COSE solamente han habido 2 despidos que estarían dentro del marco legal o tendría la potestad del gobierno porque no han cumplido con los 6 meses que exige la ley particular del COSE, que es la 7259. 2 días antes de que se cumpla el plazo de los 6 meses, echaron a 2 compañeros también, pero en comparación de otras reporticiones que han sufrido despidos a mansalva, como Dinafo, Casino, nosotros estaríamos ahí como resistiendo y avanzando sobre eso. Pero sí, este gobierno ha despedido mucha gente, ha cerrado muchos programas en Dinafo. Bueno, te vamos a librar, no vamos a abusar más de tu tiempo, sabemos que están por entrar a una asamblea. Nos vamos a quedar atentos a ver cómo se desenvuelve y esperemos que pueda haber mesa paritaria, que es el lugar de diálogo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la buena onda. Nosotros aprovechamos que la verdad es que muchos medios no nos cubren y nos gustaría decir con el poco tiempo que tenemos en los medios que necesitamos que muchos más actores se involucren en la problemática de niñez y adolescencia, sobre todo en la privación de libertad, porque hay muchas vulneraciones de derechos y los organismos de derechos humanos no nos están apoyando como nosotros sentimos que nos tienen que apoyar. Y los que eran funcionarios de derechos humanos durante la gestión pasada, que hoy ocupan cargos legislativos, tampoco están haciendo nada. Entonces, les pedimos ahí una miradita para ver en qué condiciones están privados de libertad los chicos. Claro, porque no solamente el trabajo de ustedes, sino de atrás viene todo el tema. Nosotros somos gremialistas. Claro. Y reclamamos audiencias paritarias. Por ahí terminamos ocupando un lugar que se debería ocupar desde otro lado y no desde el gremio. Por supuesto que nosotros vamos a hacer todo lo posible y tenemos una lucha interna hacia adentro del sindicato sobre la visión de cómo hacer el trabajo y el rol del operador dentro del COSE, que por ahora la venimos sosteniendo y la venimos convenciendo cada vez a más gente que el camino no es la privación de libertad. Lamentablemente un sector minoritario de trabajadores se oponen a estos nuevos dispositivos de medidas alternativas. Tal cual. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y seguramente con esto que acabamos de poner arriba de la mesa, seguramente te estaremos molestando para pedirte opinión. Un abrazo grande y a través tuyo a todos los trabajadores estatales. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.